Una buena y una mala para consultar. La buena es que están iniciando con, o están llevando adelante bacheos. Los vimos ayer trabajando en el sector de Boulevard Ituzaingó, perdón, Boulevard Contín y Fusini. Sí, sí, exactamente. Sí, continuamos con las tareas de bacheo. Lo que ustedes vieron son todas tareas que se hacen con material flexible, con la cuadrilla municipal, y aparte estamos empezando a hacer ahora en estos días algo de bacheo con hormigón, ya con empresas contratistas. ¿También hay trabajo en calles de Ripio? Sí, sí, calle de Ripio estamos trabajando con el equipo vial. Hoy estamos más concentrados, si bien estamos haciendo en distintos lugares, hoy estamos más concentrados en tratar de terminar la red vial de los lotes sociales del barrio 22 de Abril, y también estamos haciendo tareas en el barrio, hoy concretamente, entre hoy y mañana, en el barrio Santa Clara, para poder iniciar también la construcción de cordones cuneta en ese lugar. La mala que le consultaba es que, bueno, continúa cerrada parte del bulevar Ituzaingó, y ahora se suma calle San Luis, en el sector, ahí intersección con Güemes. Sí, pero son casos distintos. En el caso de Boulevard Ituzaingó, ustedes saben que eso es una rotura que colapsó el colector cloacal. Eso corresponde a Aguas Rionegrinas, que está haciendo la licitación para la reparación, una reparación importante de una cifra varias veces millonaria. El otro tema que vos comentás en San Luis y Güemes, eso es porque, bueno, por efecto de la temperatura colapsó una placa de hormigón. Eso sí es nuestra responsabilidad, digámoslo. Bueno, y ahora vamos a empezar a trabajar en la demolición de eso para después poder proceder a la reparación. Respecto del Boulevard Ituzaingó, ¿qué plazos se manejan? Mirá, no lo manejamos nosotros, lo maneja Aguas Rionegrinas. Sabemos que están en el proceso licitatorio, pero no tenemos concreción de fechas, la verdad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.